Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Hola, ¿quién anda ahí? ¿Qué oyente se esconde detrás de ese auricular? ¿Qué oyente está detrás de ese parlante con un sticker pegado? ¿Qué oyente se acaba de dar cuenta de que empezó otro programa que no era el que quería escuchar? Stand by me. Stand by me. Así es la parábola de los buenos oyentes, así comienza la parábola de los buenos oyentes en el libro de la carta de Mariano Moreno a los periodistas, versículo 41. Esto parece ser un nuevo comienzo de una emisión de Mis hijos están con el padre. Un programa declarado de desinterés general por numerosas organizaciones. Mi nombre es Silvio Florio y debe estar Braulio Domínguez del otro lado del MIT. ¿Cómo estás, Braulio? Aquí, Braulio, desde algún lugar del departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, como colados en casamiento, entramos a Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. ¿Cuál es la mejor estrategia para colarse en un casamiento? Saludar desde la ventana hacia la mesa de los novios. Un saludo así, difuso. No, pero si están los novios juntos, si están los dos juntos, se van a dar cuenta de que sos un extraño. No, pero esto es de lejos. Viste que las últimas mesas ya están en la semi-penumbra. Claro, claro, está bien. Y ahí ocupo un lugar preferencial en la última mesa, que son esos parientes poco conocidos y poco queridos por los novios. Qué feo eso de la organización de las mesas, de que te toca esta mesa, ¿no? Porque no hay mesas como en cualquier lugar, que hay varias mesas y uno va eligiendo cómo se sienta, arrima una silla. Así es, y siempre me toca al lado de un diputado, de un comunero o de un narcotraficante, y tengo poco tema de conversación. No, un narcotraficante tiene tema. Sí, bueno, pero yo no estoy fuera del código, Braulio. Claro, para mí es esa gente que te miente, que después te decís, de lo que me contó, ¿cuánto habrá sido verdad? Ay, mentira, la verdad. En este programa surfearemos entre esas dos atribuladas aguas, porque también este programa navega por la am690.com.ar ahora mismo, si también tecleas am690.com.ar, salen nuestras voces. Ah, qué lindo. Y si lo ponemos nosotros en la retaguardia, ¿eso qué pasa? Se da un... Un Claudio García Satura. Es como los espejos en el ascensor que replican lo que está mostrando el otro espejo. Así es, una sucesión de espejos. Y quien no va a saturar en este programa es nuestro operador técnico, Nacho Álvarez, del otro lado del cuadradito del mic. Poder pasear por una ciudad más iluminada. Saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. El amor es el consumo. Yo mercado pagaré. Tu mercado pagarías, el mercado pagaría, nosotros mercado pagaremos, vosotros mercado pagaréis. Ellos. Hay cadáveres en la ausencia de este casting, en eso que traga lo que emputarra, en el estado donde el carnicero vende sus lomos al contado, en el catering donde se comen estos lomos, gratarola, en el 60% de impuesto a las ganancias liberado, en tu orla de caca, marcada de libre oferta para tu hogar, en esta prosa plebeya, 850 pesos hasta 6 cuotas sin interés, llega hoy. Hay cadáveres. Mercado Libre, nuestro orgullo es vender más que Amazon. Cualquier persona, en adelante, usuario o en plural, usuarios que deseen acceder y o usar el sitio o los servicios ahí, cadáveres, podrá hacerlo sujetándose a los términos y condiciones generales respectivos en tu orla de caca. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre, Silvio. Así es, en esta ciudad de Cava, monitoreada, como decía recién la pauta, que debemos con una pesada mochila pasar. ¿Qué es esto de sentirse monitoreado, Braulio? ¿Cómo te sentís vos? Y ya es indistinto, uno se acostumbra, ¿viste? Muy bien. Y como bien. Google ya sabe todo lo que has hecho y lo que vas a hacer y lo que hubieras hecho y lo que... Ah. Y uno, bueno, ya está, ¿qué le vas a hacer? Ay, ya tengo todo el destino prefijado. Por suerte hay todavía lugares de resistencia y de proyectos alternativos, como este proyecto de reurbanización que se está encarando en el barrio Padre Ricciardelli. Estamos en comunicación con Eugenia Zelaya, referente y referenta, mejor dicho, del mencionado barrio. Muy buenas noches, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, chicos, buenas noches. Agradecerte primero la presencia en el programa. Sabemos que hoy es el cumple de tu hijo y igualmente te hiciste un espacio de tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de comentar un poco de lo que es este proyecto, ¿no? Bueno, ahí está, todo tuyo el micrófono. ¿Cuáles son los principales puntos de este proyecto? Bueno, nada, principalmente este proyecto lo que plantea es reivindicar la ley 403, que es la que tenemos originalmente y que se encuentra supuestamente vigente, pero que hace 23 años, lamentablemente, en el barrio no impacta. Y lo que propone es crear una mesa de gestión y participación para la reurbanización del barrio, ¿no? Con todo lo que eso conlleve para todos los vecinos, instituciones y demás organismos que funcionan acá. Tiene una mirada... más que nada en lo que es el vecino, en lo que consideramos nosotros que es necesario, enfoques en lo que es educación. Retomo un poco lo que decías de la mirada y hablando de seguridad de la propaganda, ¿no? Nosotros, seguridad, la verdad que nos falta bastante. Y creemos que es algo que tiene que ser para poder ser incluidos como ciudad dentro de la ciudad. Nosotros seguimos siendo habitantes de la ciudad, estamos... a nada del microcentro y de las distintas dependencias que son de gobierno y sin embargo somos expulsados todo el tiempo desde la sociedad. Entonces, este proyecto lo que intenta es que se nos inserte realmente como ciudadanos. Sí. Hola. No sé si hay alguna manera de que se exprese más que nada lo que tiene que ver con la integración con los centros de integrales para la mujer, lo que tiene que ver con el ingreso de transporte público a nuestro barrio, lo que tiene que ver con iluminación, lo que tiene que ver con que pueda haber educación en esta zona. La verdad que lo que son las escuelas no dan abasto con la cantidad de habitantes que hay. Nosotros somos una zona donde hay más de 40.000 habitantes según el último censo. Lamentablemente el 40% aproximadamente son todos inquilinos y para cómo viene la mano últimamente en la ciudad, cada vez son más las personas que lamentablemente terminan viniendo a vivir a nuestros barrios porque es lo más accesible que tienen, digamos. Entonces estaría así bueno que podamos participar todos los vecinos, todas las instituciones. También reivindica lo que es el cuerpo de delegados, que es lo que funciona actualmente. No, nosotros no buscamos desplazar a nadie, sino que se incluya más gente en la participación de la programación hacia lo que es la reurbanización, con todo lo que significa. Muy bien. Barrio Ricciardelli pertenece a Comuna 7. Te quería preguntar cómo es la articulación con los comuneros, tanto de un partido como del otro. Estamos hablando de comuneros del PRO y del Frente para Todos. Bien. La verdad que los comuneros del Frente de Todos son vistos todo el tiempo en el barrio. Yo la verdad que los admiro un montón porque la Comuna 7 es muy grande y tiene mucha diversidad de lo que es, ¿no? Hay clase de muy buenos recursos y hay clase muy baja que las encontramos acá. Y ellos están en todos los ámbitos. Se da mucho el diálogo con, por lo menos de nuestra parte, con lo que es los legisladores, los comuneros del Frente de Todos. Pero no estaría siendo así con quien es el presidente de la comuna, ¿no? No tienen una comunicación directa o no hay una instancia de mesa de diálogo. No hay una instancia de mesa de diálogo, no lo hay. Hoy por hoy no sucede eso. Por ahí a veces cada tanto lo ves que camina con algo que viene definido a hacer, a recorrer por algo específico, pero no te da la chance como vecino a decirle, che, la verdad, nuestra mirada es esta, la necesidad que tenemos nosotros como vecinos es esto, me parece bien o no me parece mal tu proyecto por esto y por esto. Que creo que eso es un ámbito muy rico y que las comunas están para eso, ¿no? Para descentralizar un poco y que pueda haber participación vecinal. Si uno no mantiene esos espacios, es un poco como muy desgastante todo. Claro, entiendo ese desgaste. ¿Cómo es el tema de la recolección de residuos, tanto los húmedos como los sólidos urbanos? Recuerdo que antes de irme de Cava había una agrupación vecinal que trabajaba muy bien, que se hizo cargo de la organización y recolección, la agrupación Bartolina Sisa, no sé si sigue estando, pero ¿cómo lo ves vos ese tema? Sí, las chicas de la Bartolina Sisa estuvieron trabajando bastante con lo que era la recolección y con la separación. Es más, tenían un container, si mal no recuerdo, sobre la rotonda de Perito Moreno y Varela. Sí, exacto. Hoy por hoy yo no sé si ese espacio seguirá funcionando. La verdad que con todos los cambios que está habiendo en el barrio no te lo aseguraría un 100%, pero sí me parece que es sumamente importante esa tarea. Pienso que es algo necesario si hablamos del impacto ambiental que hay en estas zonas, ¿no? Conveniendo que son pocos los espacios donde se puede dejar los residuos y que hay mucho para reciclar. En estos espacios hay muchas zonas de costura y creo que hay muchos materiales que se pueden volver a utilizar. Lo mismo para las personas que realizan el cartoneo. Acá o en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Pero creo que debe tener una mirada también integral y participativa. Claro. ¿Cuáles son los últimos datos con respecto a... O sea, ¿cuándo fue la última vez que se hizo el censo en el barrio? ¿Puede ser que lo hizo el Instituto de la Vivienda? En el año 2018 y costó bastante poder censar a todos. O sea, ese censo arrojó que éramos un poco más de 40.000 habitantes. Obviamente hay un numerito un poquito más alto y con el paso del tiempo también. Porque hay muchos dueños de vivienda que a veces no permiten que se censen los inquilinos. Tal vez es por su miedo, desconocimiento, la verdad que habría que poder preguntarles realmente qué es lo que piensan, pero hay gente que queda fuera de esos censos muchas veces, y también la gente que trabaja todo el día y que viene solo a dormir en la casa. Esa gente no quedó dentro de ningún censo. Bien, se entiende perfectamente. Acá Braulio te saluda, Eugenia. Mencionabas hace un ratito el tema de la reurbanización o la urbanización del barrio Padre Ricciardelli. ¿En qué consiste el proyecto específicamente? ¿Qué se pide? ¿Hubo algún esbozo de inicio, aunque sea de urbanización o reurbanización, de parte del gobierno de la ciudad, o ni siquiera llegó a asomar esa idea por ahí? No se dio lugar al pensamiento de la reurbanización, digamos, pero sí hay dinero, o es lo que en su momento salió en alguna que otra nota periodística, de que hay 125 millones destinados para la reurbanización del barrio Ricciardelli, que lo dijo en una entrevista a Redrado, ¿no? Ah, bien. ¿Y en qué consiste? ¿Se puede resumir el proyecto que presentaron, que acercaron a la legislatura? Sí, nuestro proyecto lo que habla más que nada es la conformación de una mesa de gestión y participación donde puedan estar incluidos tanto los delegados, que hoy por hoy son quienes, digamos, están un poco al frente con las cosas, pero también les da el apoyo desde las distintas instituciones, las organizaciones políticas, los centros de salud, las escuelas. Se habla también de la participación de personas con discapacidad, que puedan tener su representación, y no deja de perderse su mirada desde el género, ¿no? Para las personas con violencia. Claro. Y la reurbanización contemplaría obras varias, aparte de esta cuestión participativa. Me imagino agua, cloacas, veredas, sí, calles. Se pide los servicios básicos que tengan, sí, las condiciones necesarias, que serían agua, cloaca, iluminación, que son lamentablemente servicios que nosotros tenemos en muy mal estado. Sí. Lo que es el tendido eléctrico, la verdad que no están las condiciones necesarias para la cantidad de habitantes que somos, ¿no? Y eso trae muchísimos problemas muchas veces. Entonces lo que nosotros queremos es una reurbanización real que contemple todo esto y que contemple lo habitacional también. Bien. ¿Y el proyecto ya fue presentado dentro de la legislatura? ¿Fue acercado a algún legislador? ¿En qué instancia se encuentra? Bien, el proyecto fue ingresado, lo ingresamos el día 29, lo presentamos los vecinos. Sí. Lo tomaron desde el bloque de Frente de Todos, que los legisladores, la verdad, se hicieron presentes, en eso nos sentimos muy acompañados, y lo levantó la legisladora Berenice Áñez. Nada, esto, que se pueda dar la discusión y que puedan estar presentes. La verdad nos hubiera gustado que desde el oficialismo también nos acompañaran, pero no se presentó nadie. Ah, no estuvieron. No. Y en algún momento, por lo menos, estaba la modalidad del gobierno de la ciudad de hacer charlas, acercarse a los clubes de barrio, por ahí Balarreta o algún otro de segunda línea del gobierno de la ciudad, a dar charlas. ¿Hubo alguna en el barrio Ricciardelli o en las inmediaciones donde ustedes pudieran acercarse, plantear? No, en cuanto a urbanización no hubo charlas. Lamentablemente no es un ámbito que esté abierto a los vecinos, y si hubo alguna charla no hubo información ni bajada ni a vecinos ni a instituciones. Claro. Digo charlas no sobre la urbanización específicamente, pero a veces lo que hacían era, bueno, vamos a charlar con los vecinos, y en muchos casos se anotaban y participaban vecinos que escrachaban, recuerdo, en una época muy fuerte por temas de educación, ¿no? Cuando querían cerrar escuelas nocturnas, hubo... Hay muchas veces fue puesto expuesto a la situación del gobierno de la ciudad que no estaba queriendo visibilizar, ¿no? Y era difícil darle visibilidad a un tema así, y de esa forma sí, se había conseguido. Hubo un tiempo en que por lo menos se sentaban a escuchar y uno podía dar su punto de vista. Sí. Yo pienso que en estos momentos esas instancias no se encuentran viables, o sea, ni siquiera se dice lo que se quiere decir, y no importa si es bien recibido o no es bien recibido. Claro. Y solamente se dirige hacia unas pocas personas, entonces la falta de información, la falta de interés hacia la participación es lo que produce el desgaste del que hablábamos en un principio. Sí. Y lo que genera que no haya una participación barrial. Entonces, la presentación del proyecto de ley viene acompañando esto, ¿no? El poder fortalecer estos espacios también. Bien. Bien, sí, recién te asomás por la medianera de este programa. Estamos hablando del nuevo Plan Integral de Reurbanización, conocido por sus siglas PIRU, diseñado por una mesa de gestión participativa del barrio Carlos Ricciardelli. También cabe aclarar, Eugenia, que no solamente es para el barrio, sino también para sectores aledaños sería este proyecto. Sí, nosotros, si bien lo que es en Ricciardelli no tiene ningún tipo de acción hace bastantes años, prácticamente hace más de 15 años que no se hace nada integral y pensado desde la vivienda, también es real que nuestros barrios aledaños también se ven afectados por nuestra calidad de vida, y ellos también. Cuando uno piensa en integración, en urbanización, en seguridad, obviamente también piensa en los barrios aledaños y en todo lo que eso impacta. Cuando hablamos de seguridad, no hablamos solo de seguridad para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Cuando hablamos de mejoras edilicias, no es solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Y también cuando hablamos de educación. O sea, muchas veces estamos separados por una calle, pero nuestra necesidad tal vez sea un poco distinta, pero sigue siendo una necesidad. Perfectamente entendible. Y Eugenia, quería aprovechar también el programa para difundir un merendero solidario que menciona una nota de Página 12, el merendero Tacita de Miel. ¿Vos tenés información sobre ese merendero para difundir? ¿Cómo se lo puede ayudar? ¿Qué, si recibe donaciones? No, sé que el merendero está sobre Bonorino. Sé que es otra vecina del barrio. Sé que también la trabajan a pulmón como pueden. Y nada, la verdad, tanto para Tacita de Miel como para cualquier otro espacio que funcione acá en el barrio, cualquier tipo de ayuda es más que bienvenido. Si bien nosotros somos muchos, porque en la realidad somos muchos los que andamos empujando un poco este proyecto, todos tenemos una necesidad y todos ayudamos desde nuestro punto de vista como podemos y con lo que tenemos. Clarísimo. Muchísimas gracias, Eugenia. Por mi parte no tengo más preguntas. Espero que este proyecto llegue a buen puerto ahí en la legislatura. ¿Braulio? No, lo mismo. Y bueno, esperamos eso, tener novedades y seguir informando el recorrido que haga este proyecto en la legislatura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y seguimos en contacto para lo que sea necesario, Eugenia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y feliz cumple para tu hijo. Gracias. Bien, Eugenia Celaya, entonces, es quien estuvo charlando con nosotros del barrio Padre Richie Ardelli, ex Villa 1114. ¿Qué haces? Soy Carlos Quintanar de Los Olivos. Hago huerta y jardinería en barrios cerrados y privados del conurbano bonaerense. Hoy te quiero hablar de una plaga que es muy especial en los barrios y que se llama grillo topo. Este grillo se caracteriza por su gran tamaño, llega a medir hasta 4 centímetros. Tiene poderosas patas delanteras con las que confecciona galerías y nidos. Y causa, escucha bien, causa severos daños en las canchas de golf. Sí, resulta sumamente perjudicial, pues produce serios daños en el césped, túmulos. Hace túmulos, hace pozos y hace gránulos de tierra agrupados en torno a la salida de las galerías. Como lo que hacen las hormigas. Esto impide la necesaria uniformidad del terreno para el correcto deslizamiento de la pelota. ¿Qué tenemos que tirar para que no moleste este bicho? Clorporfuromina, endosulfán y 4D a la mañana tempranito, antes que lleguen los primeros jugadores de golf. Este es mi consejo: endosulfán, clopirita y glifosato. La medida en nuestro próximo programa. Soy Carlos Quintanar de Los Olivos, en un informe especial de huerta y jardinería para mis hijos. Están con el padre. Besis. Mis hijos están con el padre, Silvio. Viene de larga data, Braulio, todo este tema de pedidos de informes sobre urbanizaciones en barrios populares. Acá ya leyendo una nota del año 2021, 13 de noviembre de 2021, piden informes sobre los proyectos de urbanización de barrios populares del gobierno porteño. Fue presentado por legisladores del Frente de Todos, quienes se enfocaron en los barrios Rodrigo Bueno, Papa Francisco, Playón de Chacarita, Carlos Mujica, Sildañez y Richie Ardelli. ¿Y hubo respuesta a ese pedido de informes? Y todavía estamos en dos, ya pasaron dos añitos. ¿Sabes quién lo presentó? La legisladora Cecilia Segura, ¿te acordás, Braulio? No, no me acuerdo. Las leyes en revisión contemplaban construcción de viviendas y mejoramiento de las existentes, dotación de infraestructuras básicas de servicios viales, agua potable, cloacas y electricidad, como también de espacios de recreación y culturales, apertura de calles y regularización dominial. No sé qué es esto último. Que te dan la escritura de la casa, me parece, algo parecido a eso. Ah, con razón, no lo sabía. ¿Cómo que no? ¿En la inmobiliaria donde vos trabajás no hacen eso? Ah, sí, pero cuando hacen esos negocios me mandan a comprar cigarrillos. Bien, muchas gracias a toda la gente que nos ha mandado mails. Nos escribió Jorge Macri, dice: sumate a una jornada de huerta urbana. Mirá qué buena onda, Jorge Macri. Vamos, ¿dónde? Hola, ¿cómo estás? Ah, no me da la opción de responderle. Te invito a participar de una experiencia especial, colaborar en el voluntariado del programa de agricultura urbana, todo con muchas mayúsculas, y aprender sobre producción sostenible, alimentos saludables y compostaje. Además, vas a conocer todo sobre este proyecto que promueve, difunde y sostiene estas prácticas en la ciudad. Te espero el viernes 16 de junio. Eso con... ¿en dónde? Como el reciclador hace en su vereda. Anotate. Un abrazo, Jorge Macri. Muy bien, no, Jorge dice debe dónde, estar poniendo los neumáticos seguramente en el frente de su casa, preparando la huerta en la vereda. Vos la otra vez preguntabas por el reciclador urbano, si continúa o no activo llevando la palabra de la huerta por la ciudad, y encontré en sus redes que sí, tiene ahí publicaciones sobre la margarita, la huerta en la Facultad de Medicina. Ah, está ahí ahora funcionando la Universidad de la Huerta, ya podemos mencionar. Sí, así que... Carlos Briganti, siempre tan activo. No recuerdo su calle de pertenencia, y eso que fui a hacerle una entrevista. Yo tampoco, pero es por ahí por Chacarita. Su barrio, entre Chacarita y Colegiales. Sí. Que vos vas llegando y empezás a ver un montón de neumáticos intervenidos muy hermosamente. Y con plantas. Muchos colores y plantas muy altas para la vereda. Y muchos periodistas haciéndole notas. Sí, también plantados ya para que fructifiquen y le hagan más notas. Así que bueno, no sé, tal vez le podemos preguntar en algún momento al reciclador o a algún compañero del colectivo El Reciclador sobre esta propuesta de Jorge Macri sobre agricultura urbana. ¿Quién lo hubiera dicho, cuando empezamos este programa hace 10 años, que vos tenías ese bloque de huertas que daba lástima y yo decía, ¿dónde va a llegar esto? Mira, el candidato a jefe de gobierno nos está mandando una invitación para ir a hacer huerta. Y recordemos que también en nuestra casa matriz, la retaguardia, hubo un intento de huerta. Hubo frutos cosechados. Con sandías a granel. ¿Cuándo vuelve el monocultivo de sandías a la retaguardia? Eso. Hola, si sos vecina del barrio de Floresta y alrededores, desde la Huerta del Corra te invitamos a dejar tus residuos orgánicos en nuestra compostera comunitaria. Primero elegí el lugar para poner tu recipiente. El compost vamos a armar, es cuestión de ser pacientes. Estamos en el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660, esquina Sanabria. Para información sobre voluntariado, háblanos por Instagram o Facebook a Huerta del Corra. ¡Te esperamos! Vuela, vuela, vuela la semilla de la flor. Voy a hacer la huerta que llevo en mi corazón. Poder pasear por una ciudad más iluminada, saber que hay centros de monitoreo con la última tecnología y más cámaras conectadas. La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar. Mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Acabamos de escuchar miles de discos nuevos de la banda llamada Bort Sin Apellido, elegido por nuestro operador y musicalizador del programa, Silvio. Sí, yo lo había visto en la en su buhardilla seleccionando los discos ahí de pasta que tiene y este me encantó. Muchas gracias, Nacho Álvarez. Y hablando de La Huerta de mi Corazón, que fue el separador que pasó después de la canción de Bort Sin Apellido, me comuniqué con la señora María de la Huerta del Corralón de Floresta, ahí ubicada entre Avenida Gaona, la calle Morón, Sanabria y Gualeguaychú, en esa manzana de Comuna 10, y me dijo que sí, que sigue funcionando esto de la recepción del compost, pero los hicieron un poco más pequeños para organizarse. O sea, le sacaron a los vecinos. A los vecinos, ahora son más pequeñitos, consumen menos y tiran menos compost. Y además también los sacaron los pallets que oficiaban de separador sobre la calle Morón para recibir los residuos húmedos y pusieron como unas cajitas de madera más coquetas para recibir los residuos húmedos. Así que ya saben, vecines de Comuna 10, sigan llevando sus residuos húmedos que se van a transformar en tierra fértil allá en la Huerta del Corra. Muy bien. ¿Estuviste festejando el Día del Periodista, Silvio? Me mandaron un agua fuerte. Agradezco a Germán, acá de Santa Rosa, que para el Día del Periodista me mandó un agua fuerte de Roberto Arlt, más conocido como Roberto Godofredo Christoffersen Arlt. Si querés, después te la leo en este programa o en el otro. ¿Qué, sobre los periodistas del agua fuerte? O sobre las huertas urbanas. Yo tengo la duda, a ver si seguro que vos también. ¿Ya se usaba el término agua fuerte para este estilo de retratos que escribe Arlt? ¿O fue un invento de él que se llame agua fuerte este género? Ah, vos decís desde un punto de vista estrictamente literario. Claro. Sí, la agua fuerte ya existía como técnica. Como género literario. Ah, eso no lo sé, Braulio. Ah, pero ¿no es interesante la pregunta? Sí, sí, sí, ya la anoto en mi cuadernito. Gloria de preguntas. Porque hoy, hoy decís un agua fuerte y ya entendemos de qué se trata. Nosotros, por lo menos, que somos gente de bien que lee, Silvio, porque la verdad que hay mucha gente hoy por hoy que no lee, lo cual me parece terrible, terrible. Pero nosotros que somos gente de bien, que leemos y demás, ya entendemos que decís agua fuerte y estás hablando de una descripción, un retrato. Ahora, en la época de Arlt sucedía lo mismo. Hace 100 años existía la palabra agua fuerte. ¿Cómo podemos averiguar eso? Va, la palabra sí, porque es una técnica de las artes visuales, pero... Sí, y que de paso recomiendo la visita al Museo del Grabado, ahí en el barrio de San Telmo. Nunca sé qué comuna es San Telmo. Y la 1 debe ser, ¿no? La 1, no sé, vamos a ver. Ahora lo chequeo. Pero el Museo del Grabado es hermoso. Y ahí hay muchas aguas fuertes, no las de Roberto Arlt. Claro. Bueno, muy bien. Así que, ¿y cuál es el título? Contanos el título del agua fuerte que te mandaron, por lo menos. Ah, yo siempre quise leer, que no la encuentro, ¿Cómo me censura el director? Es la que más me gusta. Ah. Que no, nunca la puedo encontrar. Si hay un oyente solidario que me la puede mandar para el próximo Día del Periodista, se lo voy a agradecer. Lo pueden enviar al WhatsApp de La Retaguardia, 11-3181-3126. 11-3181-3126. La mayoría de los que escribimos, lo que hacemos es desorientar a la opinión pública. La gente busca la verdad y nosotros les damos verdades equivocadas. Lo blanco por lo negro. Es doloroso confesarlo, pero es así. Hay que escribir. En Europa los autores tienen su público. A ese público le dan un libro por un año. ¿Usted puede creer de buena fe que en un año se escribe un libro que contenga verdades? No, señor, no es posible. Para escribir un libro por año hay que macanear, dorar la píldora, llenar páginas de frases. Es el oficio, el métier. La gente recibe la mercadería y cree que es materia prima, cuando apenas se trata de una falsificación burda de otras falsificaciones que también se inspiraron en falsificaciones. Feliz Día del Periodista. Y ya que hablamos de escritura y de Roberto Arlt, podemos mencionar la pregunta que siempre hace Silvio de qué opinaría Roberto Arlt del Metrobús Roberto Arlt que está ahí en Flores. Que no es un Metrobús, es como una parada, son 2 o 3 cuadras nada más. Pero le pusieron Roberto Arlt porque vivió parte de su vida en Flores. Él creo que nació en ese barrio. ¿Qué opinaría él de cómo sería el agua fuerte que escribiría Arlt sobre el Metrobús Arlt? Tuvo una casita ahí por Méndez de Andes. Sí, yo pasé alguna vez, no hay nada, no hay ni siquiera una placa que la señalice. Nada, una placa, una hoja amarillenta de los 7 locos. Nada, nada, nada ahí. Pero no sé si nació. Sí lo menciona en muchas de sus novelas al barrio. En el comienzo de Los 7 Locos está mencionada la calle Bolivia. Ah, mira. Donde crecían árboles, que a mí me llama la atención porque no lo vi nunca más, hasta que me mudé a un lugar acá que tengo este árbol enfrente, que es la Sina Sina. Y dice la vereda llenas de Sina Sinas. Ese arbolito no lo vi más por las calles de Cava, a Braulio. Muy bien, pueden conectarse también con Instagram, porque nosotros tenemos Instagram, aunque nunca subimos nada. Nos pueden encontrar en esa red social tan maravillosa, Radio Mis Hijos, ahí estamos, y también se pueden comunicar por esa vía. Claro, porque hacemos animaciones también, y nos pueden llamar por Instagram, y llevamos el programa de radio a la fiesta de tu hija. Ah, hacemos fiesta de 15, ¿no? Trabajamos en fiestas llevando este programa con entrevistas a organismos de derechos humanos. Así es, así es. Este es nuestro movimiento social y microemprendimiento. ¿Dónde estás en esta última, en la última foto que subiste al Instagram de nuestro programa de radio, Silvio? ¿Dónde está? ¿Dónde te la sacaste? Y ahí estoy ya a punto de subir, creo que estoy en la parte media de la Aconcagua. Está un poco borroneada la foto porque había mucho viento en ese momento, pero creo que ya estaba por los 4.000, 5.000 metros. Muy bien, la hermosa foto. Mis hijos están. Mis hijos están. Con el padre, padre, padre, padre, padre, padre, padre, padre, con el padre, padre, padre, padre, padre, padre, padre. Bien, le habías pasado un audio a Nacho, vos, Silvio, me pareció escuchar ahí que se estaban secreteando. Por abajo de la mesa, como expertos jugadores de truco que somos, le pasé el 7 bravo y un audio, en donde quise aprovechar el error, pero no, es mis hijos están con el padre. Qué mal hecho ese separador, parece que dijera mis hijos están con el padre. Pero ya no se juega al padre, ya está. No, no se juega, pero quien quiere seguir jugando a este deporte de multitudes que es la política es el movimiento de Jonathan Valdivieso. En el último programa, esto ya no es una fe de ratas, Braulio, esto es una fe de ratones del tamaño del obelisco. Dije que Valdivieso era el intendente, que iba a ser el candidato a intendente, va a ser María Eva Coxivitis. Podés decir que te lo dijo en un off. Me lo dijo en un off, sí, o tirándome off por el dengue, sí, en alguna de las. ¿Y a qué se candidatea Valdivieso entonces? No, no, está como referente del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Ah, es como Cristina, que no se candidatea, pero elige a los candidatos. Elige ahí a los candidatos, sí, su expertise. María Eva Coxivitis, recordamos, de la Cátedra de Ingeniería Libre Comunitaria, con vasta experiencia en todo lo que es obras y servicios públicos. Podés ver sus últimas entrevistas por el canal de YouTube. Ahora son visitantes asiduos de los canales de televisión. Ahora va a ser difícil entrevistarlos, Braulio. Ah, sí, ¿dónde los viste? Viste 5N, la TV Pública, pero yo creo que si lo llamamos... sigue la línea abierta. Mirá, qué bueno, bueno, ojalá cosechen votos. La ciudad somos quienes la habitamos. Esto venía a ser una introducción a un audio de María Eva Coxivitis. No, para nada, era el comentario de la rata, simplemente. Pero sí te digo en anticipo, porque me acaba de mandar un mensaje de la asamblea Defendamos Nuestro Golfo, el señor Fabricio, me dice: hola, salimos en un ratito. Yo le pongo sí. Alerta, alerta, ponen en marcha el proyecto para construir un oleoducto y un puerto petrolero en el Golfo de San Matías. ¿Dónde queda el Golfo de San Matías, Silvio? En la provincia de Río Negro, y espero que después, en el próximo programa, no tenga que desdecirme en otra errata, Braulio. Muy bien, entonces mis hijos están con el padre, estamos llegando al final. Quédate ahí, que volvemos con otro nombre dentro de unos minutos. ¿Nos vamos despidiendo, Silvio? Cancino, como el comienzo del cuento Santos Vega de Rafael Obligado. Voy a cambiarle algunas palabras. Cuando la noche se inclina sollozando el occidente, este programa se despide porque tiene hambre y quiere hincar el diente. Qué lindo los aforismos. ¿Hiciste el curso virtual con Alfredo Grande? Así es, el postítulo. ¿El postítulo? Sí.